Con motivo del quinto aniversario del fallecimiento del dirigente Kim Jong-il, el presidente del Partido Obrero de Hungría y el presidente del Grupo de Materialistas Dialécticos y Ateístas de Italia, quien es también titular del Comité Italiano de Estudio de la Idea Songun para la Independencia y el Poder, dieron declaraciones a la prensa los días 24 y 25 de noviembre, respectivamente.